has vuelto un problema, quiero escapar, no hay más. Esto, Roberto, me dan ganas de sacar los rollers. Le puedo asegurar, yo bailo muy bien tap. Y me dan ganas de. Como Cormillot, que baila tap. Bueno, vamos juntos con el doctor. ¿En serio? Sí. ¿Al mismo profesor? Al mismo profesor. Y soy muy amigo de Adro, de Adrián también, el hijo. Les mando un saludo a esa larva humana. ¿Cómo? Lo conozco demasiado. Quiero terminar todo esto con un amigo. Al menos un amigo. Le mando un saludo a Adro. ¡Qué linda canción! Adrián es de la radio. Gran profesional acá de la radio del Plata. Lo conozco, estuvimos ahí. ¿Qué es lo que suena? ¿Esto qué es? ¿No sabes qué es esto? ¿Tony 70? Sí, Tony 70. No me gusta el año. Me lo dice. No me diría otro, no sé, Tommy 2015, porque hablé 2016. Qué lindo, ¿eh? Qué linda música. Sí, muy linda. Es la música para presentar a Gustavo Lema. Nuestro especialista en tecnología. Igualitario. Nuestro especialista igualitario. Sí. Francesadista. Bueno, basta. No tengo ningún problema. Sí, nací en París. ¿Cuál sería el problema? ¿Y por qué no esto? ¿Qué lo estoy diciendo? Claro. No, yo nací en París y tengo nacionalidad uruguaya, porque ustedes saben que a los franceses no les gusta demasiado la gente que viene de otro país y nace en su país como para que tenga nacionalidad de ese país. Por eso mismo. Claro, bueno. Todas las colonias, vieron que todas las colonias en general no son franceses, no le dan la nacionalidad. Pero vayamos a la tecnología. Día de hoy. Han escuchado hablar de Uber en los últimos días, en las últimas horas. Han hecho una maravillosa campaña de marketing la gente de Uber, esta empresa que decide tener algo así como remises. La gente particular se puede inscribir con sus autos si son del 2009 en adelante, y de esa manera puede ofrecer el servicio de hacer de remis o de taxi, que es lo que genera más polémica. ¿Por qué iba a ser publicidad gratis? Porque la realidad es que sin nada más que lanzando la idea de que venían a la Argentina, lanzaron un tweet y un mensaje a través de Facebook el día domingo, han generado un nivel de repercusión increíble, y de la mano de muchísimos medios que dieron la información, plantearon la polémica. ¿Y esto para qué sirvió? Los mensajitos eso de Twitter y el mensaje de Facebook sumó 7.000 personas que se proponen como conductores de Uber solo en la ciudad de Buenos Aires. 7.000, lo cual es un delirio absoluto en cantidad de gente. Y con 120 de esos que se propusieron para ser conductores, ya tuvieron una reunión y empezaron a explicarle de qué trata la empresa. Avanzan muy rápido. Los muchachos no pierden tiempo un segundo y dijeron, con los que no nos podamos reunir vamos a hacer videoconferencias, porque tenían cierto temor de que fuesen algunos del gremio de los taxistas a hacer algún tipo de protesta en estos encuentros que iban a hacer. Lo concreto, y me parecía que era lo interesante de poder hablar, ustedes saben que él tiene un cierto costo más económico viajar en Uber en los países donde hay, pero tiene mucha polémica en muchos lugares. ¿Por? En París los directivos de Uber fueron detenidos y está prohibido al día de hoy la empresa Uber. En España también no está permitida Uber. Siempre la lucha más grande tiene que ver obviamente con los sindicatos, porque dicen ellos trabajan de manera irregular, no tienen que pagar nada, digo, uno qué seguridad tiene con gente que ni siquiera paga y está en el marco de la ley de cómo tienen que ser los medios de transporte. Pero por ejemplo hay un caso como en el de Seattle, en donde el año pasado, en diciembre, se anunciaba que a través de una ley permitían que todos los trabajadores de Uber pudiesen estar sindicalizados, porque no es un tema menor. A ver, Uber llega a un país, llega a una ciudad, y lo primero que hace, lanza la campaña, empieza a buscar gente que quiera poner su auto y su fuerza de trabajo, y después ve si las leyes laborales lo habilitan, no, si pueden hacerlo o no. Por lo tanto, siempre primero arrancan y después ven cómo negocian el resto de las cosas. En la gran mayoría de los casos arrancan de un lugar de no mucha legalidad o una legalidad en el límite, turbia, digo, que uno tendría que ver. Y hay varias empresas en Internet que funcionan así, Roberto, digo. Primero, detalle importante, varias empresas que funcionan de usuario a usuario. Esto no es una empresa que tiene una cantidad de radiotaxis y entonces trabajan de esa manera. Acá es un usuario que se suscribe a Uber y puede brindar sus servicios. Hay varias empresas que trabajan así. Una de ellas, por ejemplo, es Airbnb. ¿Conocen Airbnb? No. Es una empresa, es una página web en la cual, yo por ejemplo, vos Roberto tenés una casa, tu casa, ¿no? Sí. Y entonces cuando te vas de vacaciones decidís alquilársela a turistas. La pones en Airbnb, ellos tienen una cantidad de condiciones y ellos se la alquilan a turistas. No importa si vos tenés algún tipo de habilitación para alquilar, no importa nada, digamos. Bueno, esta empresa también... Airbnb llega a los países, ofrece la posibilidad de que la gente ponga sus casas para alquilarse a turistas. No importa si la legislación exige condiciones para alquilar a turistas, cómo tiene que ser, de qué manera se tiene que hacer. Son empresas que están surgiendo en el mercado con mucha fuerza, que pagan bastante, o sea... se comen una comisión, pero no es tan alta, y entonces hay mucha gente que está involucrada, porque realmente es un negocio que deja muchísimo dinero. Lo concreto, ustedes saben lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, salieron los taxistas, dijeron, no pasarán, no van a entrar la gente de Uber. La cosa es, bueno, ¿cómo va a ser que van a controlar que Uber no funcione? Porque, digo, salvo... que, como dijo Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, no, le vamos a pedir los mismos requisitos que le pedimos a un taxista, entonces ahí sí claramente van a tener la situación un poco más complicada. Lo concreto es que la empresa siempre primero lanza a rodar el trabajo, lanza a rodar la propuesta en las ciudades donde llega y no se fija demasiado si legalmente está habilitado o no en las ciudades donde está lanzando. Pero decíamos esto, en muchas ciudades ya está prohibido Uber, en otras, como en Estados Unidos, funciona y tiene muchísima contundencia, realmente se está comiendo el mercado con dos servicios. Tiene un servicio más barato, más económico, que es el Uber normal, y uno como de alta gama, por llamarlo de alguna manera, que sale más caro y que en general son autos más caros, son autos de alta gama y autos lujosos. Así que veremos qué es lo que sucede. Vamos con la otra noticia, Roberto, y tiene que ver con EAMEO. Bueno, ¿lo tenés a EAMEO? Sí. ¿Lo tienen a...? Los provocadores. Los provocadores, dice el señor Magallanes. ¿Ha leído alguna vez? Bueno, esta página... Me enteré de EAMEO porque... A ver. Por mi nene, ¿eh? No tengo la menor idea. Un día me mostró y ahí lo conocí, pero eso habrá sido hace dos semanas. Bueno, EAMEO tiene, a ver, un perfil en Twitter, un perfil en Facebook y intervienen... imágenes, intervienen videos de cosas que pasan en la realidad. Entonces pueden utilizar, no sé, una imagen, por ejemplo, del debate de Macri y Scioli y hacer una intervención poniendo, cambiando algo que a veces es tan sutil que la gente no se termina de dar cuenta, por lo menos de movido. Uno tiene que mirar un rato la imagen para entender hacia dónde va el chiste. En general están muy bien informados y tienen buena lectura política, si no, no lo podrías hacer. Tal cual, son diseñadores increíbles, es un grupo de gente que trabaja eso. Hace poco incorporaron la posibilidad de hacer videos y realmente tiran para todos lados y van hablando de la realidad casi instantáneamente. Hay un partido de fútbol, hay alguna jugada polémica, ellos están, digo, a los 10 minutos están lanzando un tweet o un post en Facebook para informar y reírse de esa situación. En este caso en particular decidieron publicar en los últimos días una imagen en la cual se ve a Luis Majul que está, a ver, intervenido en el cuerpo del fan de Wanda Nara. Bueno, vamos a tratar de poner en contexto porque créanme que vamos a llegar a un lugar interesante. Veo, fan de Wanda Nara era un hombre que iba a el programa de Marcelo Tinelli, se ponía en la tribuna y le gritaba Wanda, gritaba desesperadamente, y lloraba mucho y la pasaba re mal Magallanes, con una vincha, con una vincha que decía Wanda, después fan de Wanda. La cuestión es que la foto esta que hace EAMEO está intervenida y está la cara de Majul con una vincha, en vez de decir Wanda dice Mauri, y está en la tribuna de Tinelli. Esto fue publicado en Twitter, fue publicado también con un post en Facebook. ¿Y qué pasó? Un montón de personas fanáticas de Luis Majul empezaron a poner, a denunciar ese post como que se trataba de algo ilegal o de algo que no correspondía. Esto hizo que automáticamente la gente de Facebook suspendiera la cuenta de EAMEO. Es como si te suspenden el perfil, no puedes entrar, no existe. Por un rato ese perfil no aparece en la red social y no lo podés ver. Bueno, finalmente con el paso de las horas Facebook dio marcha atrás, volvió a habilitar. La gente de EAMEO, riéndose de la situación, armó un Facebook rápidamente que era Facebook Blue, en el cual siguieron publicando algunas cosas en relación a esto. Pero bueno, digo, el poder de algunos usuarios en internet y de algunos trolls, ¿saben lo que son los trolls? Sí, personas que están mandadas a hacer algunas jugaditas en internet, que la última semana se estuvo hablando un poco. Bueno, ¿Qué pensaba? No, cuando dijo trolls, dije... No, fue lo primero que pensé, pero bueno. Aparte, no. Por favor. Basta de discriminar. Bien, la cuestión es que la situación terminó con que está la publicación hecha, la página de EAMEO sigue funcionando en Facebook, pero por unas horas estuvo censurada por la gente de Facebook, que sería un tema largo para hablar, pero es interesante esto, como la política de Facebook no solamente a veces bloquea las páginas por las múltiples denuncias de los usuarios, sino que ellos consideran, por ejemplo, que un pezón no se puede ver en Facebook, entonces directamente cuando aparece un pezón, sea una mujer que está amamantando o lo que sea, deciden prohibir esa imagen. Eso es algo interesante para indagar un poco y para pensar cómo la lógica conservadora de los técnicos y la gente de Facebook en Estados Unidos intentan imponérsela a todo el mundo. Vio que el FBI le ganó la pulsera de Apple, ¿no? Sí, le ganó. Logró entrar al celular, al iPhone que estaba bloqueado. El FBI dice que logró entrar y dijo, levantamos todos los cargos contra Apple, no necesitamos más que nos ayuden, porque ya logramos entrar al celular. Malísima noticia para todos nosotros, porque si el FBI logra ingresar a los celulares, significa que cualquiera de nuestros celulares puede estar abierto a disposición de un organismo que, como sabemos, no solamente se encarga de situaciones delictivas, muchas veces hace espionaje sobre cualquier tipo de situación. Si me lo pagan, yo lo descontrato, no tengo ningún problema. Si te dan otro celular. Sí, tal cual.